te amenazo que me voy. Compro el tiquete, pero al rato estoy aquí. Todos los días te amenazo que me voy. Compro el tiquete, pero al rato estoy aquí. Loco por tu amor estoy, aunque me engañes no puedo vivir sin ti. Loco por tu amor estoy, aunque me engañes no puedo vivir sin ti. Porque soy adicto a tus besos, a tu cuerpecito y tu sabroso sexo. Ay mamacita, ¿por qué me fallas? Pégame la mamita, pero no te vayas. Ay mamacita, ¿por qué me fallas? Pégame la mamita, pero no te vayas. Que me quieres, yo te respondo como yo, no hay quien te quiera. Las bonitas son infieles, tú eres tan bella, resultaste musiquera. Mujer, aquiétate, deja la fiesta, te dicen siéntate, pero te acuestas. Mujer, aquiétate, deja la fiesta, te dicen siéntate, pero te acuestas. Loco por tu amor estoy, aunque me engañes no puedo vivir sin ti. Loco por tu amor estoy, aunque me engañes no puedo vivir sin ti. Y es que eres sorda o eres ciega, andas de ronda, ahí mismo te entregas. Y es que eres sorda o eres ciega, andas de ronda, ahí mismo te entregas. Ay mamacita, ¿por qué me fallas? Mamacita, pero no te vayas. Ay mamacita, ¿por qué me fallas?